Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada. Año 2015. Programa número 207. La Bruja de las Palabras. La gloria como una nube desaparece si miras otra vez. La fama va envileciendo ese pedazo intacto que queda de ti, y ni siquiera el poder será capaz de neutralizar lo que se puede encontrar bajo una risa feliz y un sentimiento espiritual que te aguardan para hacerte bueno hasta el final. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada. Tuvo un árbol pero se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro pero envejeció. El tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer les dio. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé lo que se puede encontrar bajo esa risa feliz, un sentimiento espiritual que me aguardan para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé. La Bruja de las Palabras, para soñarte mejor. Hoy lo estamos conociendo a Francisco Varela, además de a Pablo Milanés. Francisco Varela, chileno, neurobiólogo, que pone los ojos en el ocurrir, en los fenómenos. Es un materialista y en todo caso él encuentra el asombro mirando lo real, lo que está, lo que ocurre. No el sentido que se encuentra luego intelectualizando para qué ocurre lo que ocurre o por qué ocurre, sino mirando lo que está, lo que es, con la menor carga previa posible. Y esto lo presentamos en La Bruja no porque sea un planteo filosófico, sino porque a veces puede ser bueno, sanador, que miremos especialmente lo distinto, con ojos nuevos. Que nuestro mirar no consista en comparar cómo es nuestra novia con respecto a cómo debería ser. Cómo es un alumno con respecto a cómo tiene que ser el alumno. No, retirá eso, porque parece que eso no está funcionando. Y en el mejor de los casos, te va a llevar a tener una relación de vos con vos mismo, de vos con lo que sabías antes de conocerla a Juana. Y te vas a perder lo que tiene Juana, de nuevo, que ya decidiste que dejaste de aprender, dejaste de crecer, de aquí en adelante toda tu vida va a ser buscar que las cosas se parezcan a lo que vos creías que era bueno. te das cuenta cómo se mató la vida, ¿eh? Por eso Nietzsche y Humberto Maturana y Francisco Varela ponen el ojo ahí en la vida. Eso no es vital, eso no ayuda a la vida. ¿Cómo era lo del pájaro, Nadia? Claro, llega una ave majestuosa, una ave que yo no conocía, entonces yo, occidental, que me asusto con algo nuevo, agarro, le corto las alas, le corto el pico y lo meto en una jaula. Y ahora sí, se parece a un pajarito que yo conozco, se parece a una paloma. Entonces es lo que hacemos, agarramos algo que no entendemos qué es y lo transformamos en algo que ya sabemos o que creemos que sabemos. Y entonces ahí perdiste toda la majestuosidad que tenía esa águila. Se congela la vida y fíjate que te pusiste resentidito. Te resentiste. Te aparece un vecino medio raro, o un compañero de trabajo nuevo, o un cliente, lo que fuera, y dijo un par de cosas, o hizo, viste algo, no te gustó, y vos ya cargas sobre él la sospecha, la prudencia. Estás resentido. Porque ya te habituaste a este músculo triste de convertir un águila en un pajarito encarcelado. Porque en algún momento fuimos esa águila y alguien se encargó de cortarnos las alas, de cortarnos el pico y meternos en una jaula. Es un acto reflejo lo que sucede luego. Pasamos de ser el águila majestuosa a ser la paloma triste que estaba en esa jaula. Y ahora empezamos, y una vez que se nos suelta, cuando ya estamos domesticados, cuando ya no podemos volar, cuando ya no podemos cazar por nuestra cuenta, empezamos a agarrar otras aves y a cortarle las alas y a cortarles el pico. Y así sucesivamente, una cadena de gente resentida sin alas. Es un espejo de lo que nos pasó. Es un espejo de las alas que incluso nosotros mismos hemos decidido cortarnos para que nos quieran. Porque así como habíamos nacido, estábamos mal. Impresionante, Nadia, ¿eh? ¿Cómo la agarraste a esa? Porque eso es lo que ocurre, es una proyección de lo que hemos hecho con nosotros mismos y que debe ser negado. Yo tengo que negar, usted también, señora, no, usted no, la vecina tiene que negar que usted se ha convertido en la persona que los demás querían que fuera. Usted camina, sonríe y se viste como los demás se lo han propuesto. ¿Y cómo sería usted? Nos quedamos sin saber cómo sería usted. Así como nos quedamos sin saber cómo sería el águila, o cómo sería el socio o el vecino, nos quedamos, señora, sin saber cómo sería usted. Yo no creo para nada que esta manera, esta interpretación de mirar el mundo sea una cosa de una predisposición del ser humano. No, es un fenómeno histórico caracterizado por ciertos eventos y hitos de la historia en Occidente. Y que si uno frecuenta, por ejemplo, otras tradiciones, las tradiciones dichas del Este, pero pensemos en la tradición específica, en la tradición japonesa o ciertas de las culturas budistas, que son las dos que yo conozco un poco más, la predisposición es otra. La gente parte de otra comprensión de las cosas. Por ejemplo, la idea de una teología trascendente es muy extraña. A mí siempre me hizo reír ese comentario del Dalai Lama, muy inocente, cuando conversando con unos religiosos cristianos, le dice, bueno, porque ustedes tienen la teoría de Dios, ¿no es cierto? Muy bonito eso. Sí. Muy respetuoso. La teoría de Dios es una teoría para él. No la experiencia. No es la experiencia. En cambio, el sentido común en Occidente es que Dios es una cosa perfectamente razonable, o sea, como que uno cree entender lo que es. Y la verdad es que, bueno, obedece un contexto histórico, tiene un contenido, por cierto, pero está tan metida en los huesos de la gente que no da lugar a reflexión. Lo mismo pasa con el materialismo. La gente puede ser muy cristiana y al mismo tiempo ser de un reduccionismo, pero a ultranza. Y lo único que le hacen confianza es a las pastillitas, por ejemplo, al momento de mejorarse. Uh-huh. Que es un gesto de materialismo de lo más bajo que te puedas imaginar. Hoy estamos conociéndolo a Francisco Varela, el chileno. Fíjate qué malito, no él, sino el Dalai Lama, a quien él cita, refiriéndose a un occidental, les pregunta, ¿ustedes tienen la teoría del Dios, no? Pensá que el Dalai Lama, como los budistas, no creen en Dios. ¿Eh? Y además Dios, estoy ganándome unas antipatías hoy, es una teoría, en el sentido que estamos hablando hoy, no se expresa, no aparece evidente. Lo suponemos, suponemos que está presente, suponemos que nos acompaña, que nos ayuda, que creó todo, pero no aparece como aparece el vaso, como aparece el operador, como aparece incluso cosas más sutiles como un deseo, una emoción. Es una teoría, es un modo de explicar el mundo, de comprenderlo, un modo muy bonito que a mucha gente consuela y ayuda, pero es una teoría. Francisco Varela, con ojos no occidentales, digamos, dice, así que ustedes tienen la teoría del Dios. Y en todo caso la pregunta sería la pregunta siguiente, porque no importa, la teoría no es algo malo. ¿Te sirve esa teoría? ¿Sos feliz con esa teoría? ¿O te has cargado de culpas, de sufrimiento, de deberes imposibles de cumplir? ¿Te viene bien? ¿Ayuda a tu mundo? ¿El mundo que se construye con esa teoría está bueno, está copado? ¿O no tanto? Porque en definitiva es una teoría. Y de hecho, si vos tenés posibilidad de recorrer mundos, barrios, parientes, te vas a encontrar con muchos cristianismos, por ejemplo. Aunque sean todos católicos. Pero hay gente que vive, ¿no?, su religión de un modo alegre, vital, y no se complica. Y mientras que hay otro que, ¡oh!, culpa, miedo, sospecha. Le han hecho un altar al demonio. ¿Cómo dijo Carlos? Sí, le dan una presencia a lo maligno que otros, también de la misma religión, la soslayan. No la tienen todo el tiempo presente. La usan solamente para comprender lo que pasa en cierto programa de radio que no quiero nombrar. No solo este materialismo reduccionista, sino el pensar que la mente es un fenómeno individual que está metido acá adentro, ¿no?, y que es privado. Curiosa idea. Que la mente y la experiencia son una cuestión como muy escondida, así que está todo metido en el cráneo. Y eso es lo que se llama el individualismo, que es tradicional en Occidente. O sea, la gente no concibe pensar de otra manera. Sin embargo, no solo en otras tradiciones, sino que en los que vamos conociendo y avanzando en la investigación científica, esa idea se cae a pedazos. Así que la frase que yo uso es, mi mente es la otra mente. El niño cuando crece, por ejemplo, en particular, esos estudios muy lindos, ¿eh?, de bebés de algunas horas. Que el afecto puede modificar un cuerpo, es decir, el cariño que recibe ese niño, por ejemplo, un tipo de cariño, o un cariño más sistemático, no sé cómo, puede hacer un cuerpo distinto de otro niño que recibió otro tipo de cariño, ¿no? Es tal cual. Incluso hay experimentos, resultados recientes muy lindos que muestran que incluso ese cuerpo con menos o más cariño es modificado genéticamente. Es decir, hay genes que se abren y se cierran. O sea, ya no estamos hablando solo de lo que es el nivel psicológico así en general, lo que también es cierto, por cierto, pero hay un cambio estructural, está metido en los huesos, está metido en la carne. ¿Se podría hablar del poder biológico del amor, por ejemplo? Ciertamente. No es una locura. El amor, en ese sentido, yo creo que es una palabra que nos lleva en una dirección que es muy general, menos específica. Yo prefiero hablar del poder constitutivo de la empatía. Es el poder constitutivo de la empatía, que pensamos que lo más fundamental en la mente, por ejemplo, en la educación se trata de desarrollar el pensamiento abstracto, la capacidad de razonar, las matemáticas, el lenguaje. Pero, en realidad, una de las cosas más fundamentales de lo que es ser consciente, de tener mente, es la empatía. ¿Y por qué no desarrollar la empatía? ¿Por qué no tenemos en el colegio, ¿no es cierto?, en primero básico, ¿no?, inglés, matemática, español y empatía? Claro, porque la educación emocional es tan importante para un niño y para un ser humano que cualquiera de las otras dimensiones. Y en gran parte, yo estoy convencido de los problemas educacionales vienen que la gente no se le ha dado las herramientas, no se le ha dado el poder de permitirse que la educación emocional es una parte integral del crecer. Y entender, por ejemplo, cómo puedo yo jugar con esta empatía de las emociones que va y viene, resolver las tensiones y los conflictos. Y todo eso queda así nomás, a la salvaje, ¿no? Y así como somos salvajes a menudo en la sociedad, y eso es parte para mí de la enorme complejidad, dificultad de comunicación, violencia. Y eso todo viene del hecho de tener esta idea de que la conciencia es una cosa individual y guardada dentro del cráneo. Estamos conociendo hoy a Francisco Varela, que nos está contando estas cosas como si estuviera acá charlando con nosotros. Y lo vamos a escuchar un poquito más. ¿sí? Sí. A ver, va a seguir hablando del amor, pero cuando Francisco Varela dice amor, lo mismo que Humberto Maturana, están diciendo el amor que hay entre los animales, por ejemplo, ¿eh? No, no en ese sentido, señora, siempre tiene que pensar lo mismo. Mi gata, suponete, viene, bien lo dije, ¿no? Sí, viene a la cama, me lame la oreja, me refriega la cabecita, eso es amor. Es amor, y no hay ninguna clase de eso que usted... era un amor. El amor para mí está fundamentalmente basado en la empatía. Es el hecho de que, para usar la palabra buena, yo trasciendo lo que aparece como mis límites, como mi territorio, trasciendo ese territorio para ponerme en el lugar del otro, y de hecho en el lugar de los otros. ¿Ya? Y por lo tanto soy capaz de sentir, es decir, de experienciar lo que es no solo mi posición, sino la posición de los otros. Esa es la base de la empatía, y esa es una calidad humana, tan humana como tener células o como tener carne, ¿no? Lo que yo he aprendido es que, como todas las cosas, como la atención, como la capacidad de discriminar, como la capacidad de describir, son cosas que se entrenan. Eso es parte de la exploración de la experiencia. Es también explorar la empatía. Y cuando uno explora la empatía, una de las cosas más interesantes es que esa impermanencia de la que hablábamos antes, es decir, el hecho de que cuando yo examino mi experiencia con cuidado, con método, con paciencia, durante periodos largos, ¿no?, que es en el fondo lo que nos invita a la fenomenología de todas las tradiciones, lo que yo descubro, y lo que otros han descubierto antes que mí, por cierto, es que hay dos cosas. Una es la impermanencia. Es decir, el hecho que eso constantemente cambia, constantemente se mueve, no tiene, por decirlo así, un punto de referencia fijo. O sea, mi yo, mi sensación de identidad, no es algo en el que yo pueda ponerle el dedo, ¿no?, sino que está siempre en movimiento. Y eso es lo que en la buena tradición de la fenomenología budista se llama el carácter, bueno, la traducción es mala, el carácter vacío de la identidad, pero que en realidad la palabra shunya, que viene del sánscrito. ¿No? Sí, pero es mala esa traducción, y yo la rechazo, Cristian, porque shunya, ¿sabes lo que quiere decir originalmente en sánscrito? Quiere decir, en el fondo, la imagen se usa en los textos originales para hablar del vientre de las mujeres cuando se hincha con un bebé. Eso es shunya. Tiene que ver con... Tiene que ver. Entonces, en el fondo, es la preñez, es la plenitud, ¿ya? Es lo que está tan lleno que, en el fondo, es sobreabundante. ¿Ah? Esa otra palabra muy bonita que viene de San Juan de la Cruz, de hecho, que es la sobreabundancia. A mí me gusta mucho eso. Entonces, el mundo es sobreabundante, o sea, nunca yo puedo como agotar y decir, ya, esto soy yo, aquí estoy. No, desborda. ¿Ya? Es tan lleno, eso es muy bonito, ¿no? Eso es como descripción ontológica del mundo, como base para una metafísica. Es genial, porque es como una especie de visión muy, muy femenina del mundo. Como esta sobreabundancia. Pero lo bonito es que al mismo tiempo que mi identidad, mi experiencia, tiene esa sobreabundancia, se acompaña de dos cosas, de dos características. No es una sobreabundancia así como en el aire, ¿ya? Tiene dos características. Por un lado, tiene inteligencia, es decir, yo conservo mi capacidad de discriminación. Aunque hay un flujo permanente, hay una inteligencia que permanece. Y esa es lo que llama, en la buena tradición budista, el carácter despierto. Tal inteligencia y al mismo tiempo, y eso es como un descubrimiento que otra vez hace temblar para mí, junto con la inteligencia hay la empatía en el sentido de la empatía calurosa, el sentimiento de ser tocado en la emoción por la presencia del otro y la existencia del otro. Entonces, la compasión, la empatía, tienen una profundidad tan grande como este carácter de vacío, de sobreabundancia de la experiencia. Fíjate que Francisco Varela está encontrando empatía, amor, buena onda en el mundo que Occidente condenó, en el mundo que condenó la religión, en el mundo de los animales, de la vida, lejos de los ladrillos, lejos de los templos, lejos de los libros, de las academias. Allí, con ojos desprejuiciados, dice, está todo lleno de abundancia, y yo agregaría, lleno de posibilidades. Hace un gesto, él, uff, como diciendo, cuánta cosa que hay, cuánto que hay en el águila. cómo vuela, cómo tiene a sus hijos, cómo están formadas sus plumas, con respecto a la miradita tan mezquina de aquel que quiere convertir el águila en un pajarito ya conocido. ¿Cuánto que hay si uno abre los ojos? En aquel mismo punto en el que la cultura occidental trató de que no hubiera nada, para que todo estuviera bajo control, nada nuevo, nada que impaciente, nada que ponga en igualdad de condiciones al niño y al sabio. Fíjate, para que el maestro conserve su lugar, sería, y junto con el maestro, el rey, los sacerdotes, sus amigos. No hablo de ningún maestro, ni de ninguna religión, ni de nada. Hablo de un modo de estar en el mundo. Somos curiosos de lo que le pasa a nuestro hijo, o a nuestro alumno, o a nuestra novia. Tenemos curiosidad. Esos son nuestros ojos, son curiosos. O son ojos que están juzgando. Esa sería llevado a lo más sencillito, ¿no? Lo que le puede servir a mi amiga, la vieja que vive en la esquina de mi casa. Como que has buscado, a través de la ciencia, quizá explicar o entender científicamente aquello que es lo místico o lo espiritual o lo religioso, es decir, lo divino, lo misterioso, son palabras, yo sé, gastadas y cansadas. Para mí, ni la palabra mística ni la experiencia religiosa me representan mucho porque están tan connotadas, ¿no? En lo que yo sí creo, y de alguna parte, quién sabe dónde viene eso, pero yo siento que es una cosa que viene desde atrás, desde niño, ¿no? Es en esta, lo que yo llamaría la espiritualidad de la maravilla frente al fenómeno. Es decir, esta cosa, es decir, la frescura de cada momento, la maravilla de lo que es, de lo que hay, ¿no? Eso, para mí, esa es la fuente de la vida espiritual. El pasmo de la vida. El asombro permanente y la frescura del presente vivo, ¿no? Y si hay algo espiritual para mí, es eso. Y la búsqueda mía, y justamente por eso que el budismo me entrega mucho, es que es el norte, ¿no? No es el texto revelado, no es la verdad establecida, no es el personaje trascendente, no es nada de eso. Tampoco la mística para mí es un estado fuera, justamente, que va como que nos vamos a otra parte. No, es este mismo mundo, pero visto fresco, visto desde la radical profundidad que puede tener. Ahora, yo creo que eso es como lo central, tal vez yo diría, es lo central de mi vida. Yo no creo que un ser humano pueda vivir sin ir a este pozo, a beber constantemente. Y a la hora de la muerte, es eso lo que tenemos. No tenemos nada, o sea, estamos piluchos frente a la muerte, y lo único que nos llevamos es nuestra experiencia y nuestra capacidad de experienciar, y experienciar la muerte también. Entonces, no es que yo busque explicar, si tú quieres, ese fenómeno espiritual con la ciencia, pero sí yo siento que hay en mí un diálogo entre los dos, uh-huh. Y que la exploración de la experiencia me lleva a hacerme preguntas sobre la experiencia al interior de la ciencia. Y como además resulta que soy neurobiólogo, es como que está de caja, diría uno, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la ciencia también te da un rigor, te da una especie de escepticismo, de capacidad crítica, frente a lo que podría ser una cosa un poquitito más así, media blanda, o un poquitito muy llena de lindas palabras, uh-huh. Pero que no tiene esa cosa concreta que me gusta a mí. Esa raíz. Esa cosa de decir, ya ven, muéstreme, pues, ¿dónde? ¿Cómo? Hágalo, ¿eh? Uh-huh. Que a mí lo que me ha salvado, es decir, para mí, ya estoy hablando de mí, que lo que me ha salvado en esta búsqueda es justamente el exigir la pragmática. No hablemos de la cosa como lo hago, ¿eh? Que es una actitud muy científica. Muéstrame. No expliquemos la cosa. Sí, expliquemos después, pero primero que nada, veamos. Pum. Tú decís que es así, muéstrame. ¿Cómo lo hiciste? Y vamos a ver, yo tengo que verlo yo también. Esa cuestión como medio de Santo Tomás, de las... Sí, ver para creer. Claro. El viejo ver para creer. El viejo ver para creer, muy sabio. Claro, ahí las cosas como están, las cosas como son. No me vengas con interpretaciones. La maravilla de lo que hay. Esa es la maravilla, dice Francisco Varela. La frescura del presente vivo, tal cual se presenta. Y Carlos, pero si no lo nombrás, no lo podés comunicar. No importa, eso es, precisamente. No lo nombres por un ratito nomás. Bancate exponerte a lo nuevo sin clasificarlo. Bancate al águila tal cual es, aunque no se parezca a nada de lo que conoces. Sostenelo un cacho nomás, después hablamos, después sí, hacemos lo que te parezca. Pero aunque sea, date ese minuto de expectación, la posibilidad del asombro, la posibilidad de que tu novia sea un poquito mejor de lo que te imaginabas. No me digas que nunca te pasó. Créeme que a veces pasa, ¿eh? Los últimos dos minutos de hoy, escuchándolo a Francisco Varela, le preguntan acerca de la muerte. Fíjate hasta dónde llega esta mirada de él. Cuando le preguntan qué pensarías vos si se pudiera eliminar a la muerte. Imaginémonos en una situación ficticia, esto es totalmente ciencia ficción, que se descubre un día el gen que aísla o el gen de lo que produce la muerte y el hombre encuentra lo que se llama la inmortalidad o una supervivencia mayor de la que tiene. El hombre derrota a la muerte científicamente. Y alguien te pregunta a ti, ¿qué sentirías tú ante eso? ¿Te sentirías feliz por la derrota de la muerte? ¿Encontrarías un triunfo del hombre o al contrario lo considerarías una derrota y una pesadilla? Hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre derrotar la muerte en como la inmortalidad y alargar la vida. Dos cosas radicalmente distintas. No podremos nunca, porque así es el mundo, tener fenómenos que son de una duración infinita. Por lo tanto, la muerte siempre estará allí. Ahora, ¿podemos alargar la vida? Yo no tengo nada en contra. No veo por qué. Lo que sí me parece muy claro es que yo no quiero alargar la vida para tener una vida mala. Yo no veo el problema de alargar la vida si se puede tener una vida buena, es decir, vida con un contenido, con una cierta dimensión espiritual y una dimensión de solidaridad a los otros. Si la vida, alargar la vida significa yo continuar a pesar de todo defendiendo mis pequeñas parcelas, lo encuentro como latoso, por decirte. No me parece que nos añada nada. Pero no soy un antitecnólogo, no me produce ningún susto. Lo que me produce sí susto es cuando la vida humana se desgasta y se bota sin explorar todas sus posibilidades. Vida corta o vida larga es el problema de base. Si sea más larga no me produce problema si es buena, en ese sentido de buena. Ahora, como nunca podremos derrotar la muerte en el sentido último, es decir, que la impermanencia no nos va nunca a dejar la cola, eso es en el fondo la condición humana seguirá igual. En tener que enfrentar y entenderse con ese fenómeno, con esa verdad que no se nos escapa nunca. labrujadelaspalabras.blogspot.com Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.